Profesionales de la Salud de La Rioja, a Proslar, con quien vamos a dialogar un poco respecto a estas declaraciones y, bueno, en realidad también para hacer un análisis respecto a lo sucedido no solo en Chepes esta semana, sino semanas atrás también lo que pasó en Chamical y, como decíamos, que no es una situación que hoy en día solo preocupe, sino que es una crisis que en realidad ya es prácticamente sistemática, digamos, la situación. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Radio Voces. Buen día, un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, doctor. En realidad, bueno, lo llamábamos porque en algunos medios locales se conocieron algunas declaraciones del gobernador Luis Beder Herrera respecto a, digamos, un comentario que hizo respecto a lo que sucedió en Chepe esta semana, del traslado de alrededor de 11 personas en una ambulancia. El gobernador manifiesta que el 75% de los médicos, que el problema que hay es que el 75% de los médicos que tiene la provincia tienen tareas en el Hospital Vera Barros o en el Hospital de la Madre y el Niño y que no se quieren radicar en el interior, digamos. Y incluso dio una cifra de unos 20.000 pesos que se están ofreciendo a los especialistas para que se radiquen en el interior y queríamos conocer, bueno, cuál es la realidad de los médicos riojanos. Sí. La salud pública de Rioja está muy mal, nosotros, ustedes saben, porque lo denuncié también varias veces por este medio, hay déficit de todo, y nosotros planteamos el gran déficit profesional, de recursos humanos, sobre todo en el interior. Bueno, eso se lo puede palpar, esta deficiencia de la ambulancia, pero no tan solo en el interior de la provincia, que son grandes y muchas, sino en el mismo hospital, ya el hospital de acá en Capital, sobre todo en Vera Barros, un sector del hospital de Vera Barros, no hay electricidad, corriente eléctrica, por lo tanto no funciona el servicio como ya están quemado, endoscopía o gastroenterología, bueno, y las deficiencias son enormes. Esto es la luz de una cosa que lo venimos recalcando desde hace mucho tiempo, y se ha hecho evidente y no lo pueden tapar y por eso salen a contestar. Hace poco, hace unas semanas atrás, se fueron algunos especialistas de Chilecito hacia el sur, como por ejemplo el oncólogo, el único oncólogo que había en la zona sanitaria 3, se fue de Chilecito hacia el sur. Anestesista que hace falta en toda la provincia, también de Chilecito se fue hacia el sur, y así las deficiencias son enormes y las derivaciones de esos hospitales cabecera de distintas zonas sanitarias se han transformado en derivadores de pacientes hasta la capital. Desde Chile, desde Chepe se deriva alrededor de 5 derivaciones de pacientes hasta la capital, de Chilecito más de 50. Bueno, si comenzamos a sumar, son muchas las derivaciones que llegan a la capital, más de 10, 15 por día desde el interior. Eso demuestra que la salud pública de la provincia no tiene contención en todo el interior, incluso acá en la capital, porque en la capital se deriva la parte privada para hacer estudios y otro traslado de pacientes. Es decir, que la salud pública de la provincia está muy, pero muy mal, no lo quieren entender, pero la realidad está pasando por encima y tiene que aceptarlo. Bien. Doctor, ¿usted cree que tiene que ver con esto de que son los médicos los que no quieren radicarse en el interior? Y también la pregunta era si estas ofertas de los 20.000 pesos mensuales son reales y si son accesibles para un médico. Sí, o sea, el sistema de salud está muy malo, no hay un plan de salud adecuado y por lo tanto hacen agua por todos lados. No hay inversión en salud, el gobierno la considera como un gasto de la salud, por lo tanto, si es gasto hay que ahorrar, y al ahorrar se producen todas estas cosas. La oferta de profesionales para el interior tiene un sueldo y después con las guardias, con los recargos, con distintas formas de estar absorbidos ganarían eso, pero también uno no puede estar trabajando las 24 horas todos los días, porque indudablemente cualquier persona no va a aguantar, ¿no? Y además hay que ver también otras cosas. Uno, la cuestión económica no es suficiente, y otro es, si yo voy al interior, si yo tengo aspiraciones de progresar como profesional, de avanzar y mejorar, yo al interior voy a tender a atarme, porque no hay forma o es muy difícil crecer en ese ambiente. Entonces, eso también hay que evaluar, son muchos los factores que hay en el pero, por ejemplo, ese es un color que decía, de acá de Chamica, se fue a 5.000 kilómetros al sur de Esteca Patagónica, y no pueden tener profesionales a 200 kilómetros de acá de capital, 200, 150 kilómetros, ¿no? Claro. Doctor, según su perspectiva, usted que está en contacto con varios médicos y trabajadores no médicos que están, digamos, abocados al sistema de salud, ¿cuál es su cómo cree que se puede solucionar esto o qué es lo que está faltando para resolver el problema de salud en La Rioja? Son dos aspectos fundamentales. Tener un plan de salud coherente y sustentable. Invertir en salud acá, para hacer un sistema de salud, tener plan y tener acciones a corto, mediano y largo plazo. Estamos cambiando ministros todos los años, por lo tanto entra uno y hace una cosa nueva. Fíjese, el ministro anterior hablaba de los hospitales, los camiones hospitales que iban a visitar todo el interior, y bueno, vemos que los camiones hospitales están en el parque de la ciudad, están paralizados ahí. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de salud y lo que buscan son partes que van a sostener. Ahí está la del Ejecutivo, que van a hacer videos por internet a distancia. Sí. Eso puede ser paliativo de una situación. Pero no se puede basar la salud pública en videos. Hay que llevar de alguna forma especialista, o sea, no a todo el interior, por lo menos a los hospitales de cabecera. En Chilecito tienen que tener un buen plantel de especialistas para contener toda esa zona, lo mismo que Chepe, Anogasta, etcétera. Entonces, la zona de influencia puede ser atendida en esos hospitales, pero no hay nada de eso y por tanto las perspectivas son malas. ¿Por qué? Porque no hay inversión de salud y no hay plan de salud. Nosotros vamos a hacer un congreso ahora, dentro de 3 semanas, 17, para hablar sobre persecuciones sindicales y también hablar sobre la salud pública de la provincia. Creo que se puede avanzar, pero tiene que haber una predisposición de parte del Ejecutivo de invertir en salud, de tener un plan de salud y consensuar políticas. Porque hacen a escondida las cosas y nuevamente así nos va, ¿no? Seguro, bien. Bueno, doctor, muchas gracias por la predisposición. Estaremos en contacto para conocer más detalles más adelante de lo que será el congreso que estaba anunciando. Muchas gracias.